Hola compañeros y oyentes de todo el país. El comienzo de año continúa complicado para la clase trabajadora en la República Argentina. En las Sierras Chicas, la situación más crítica se da en la localidad de Unquillo. Más de 180 trabajadores fueron despedidos por el intendente Jorge Fabricín el último día del 2015. Esta problemática motivó el apoyo de la Federación de Trabajadores Municipales de la provincia. En plenario, llevado a cabo en la explanada municipal de Unquillo, el secretario general de la Federación, Jorge Martín, expresó su preocupación. Precisamente porque en este lugar Unquillo, un intendente municipal que ha asumido el día de diciembre, ha tomado la decisión de dejar sin trabajo más de 180 trabajadores, gente planta permanente, contratado, monotributista, gente en muchos casos de muchos años de servicio, anulado por decreto también el reencasillamiento de distintos agrupamientos de trabajadores que por su antigüedad, por su tarea, por su dedicación, han sido categorizados durante el año. Es decir, han anulado todo lo que tenga que ver con los trabajadores hechos por el señor intendente. Martín puso la lupa en terminar con una práctica constante de despidos en las localidades donde se cambió el color político. Qué casualidad que en aquellos lugares que lo han cambiado, que es el 80% del municipio, obviamente que todo sigue igual, sin ningún problema, no hay problema económico, está todo bárbaro, nadie toma ninguna determinación, únicamente se da en estos lugares donde hay cambio de autoridades, argumentando razones económicas, cuando en realidad definitivamente sabemos y tenemos la suficiente experiencia en estos temas de que esto es únicamente por razones meramente políticas. La situación sigue siendo crítica, pero los trabajadores siguen en pie de lucha por recuperar su derecho a trabajar. Informó para el noticiero de Farco, Adrián Gambarte, de Radio Nexo, de Villa Allende, Córdoba.